te quiero en mí, vuelve para mí. Necesito de tu cuerpo y tu amor. Quiero en mí, yo te quiero en mí.